cuéntenme en el grupo, ¿cómo lo tendrían, lo presentarían, lo que hacen, cómo se formaron? Cuéntenos un poquito cómo es la historia. Ahí va. Bueno, yo soy Libertad, integrante de Van de Cuerpo. Este es un grupo de percusión corporal, que buscamos en un principio investigar los sonidos del cuerpo y ver qué ritmos podíamos hacer, ritmos que ya existieran, y después nos pusimos también a crear un poco ritmos desde la investigación, algunos juegos que son infantiles, los llevamos al cuerpo, cantar también. Es un grupo que nació en el 2009. Y desde... ¿Ya se conocían? ¿Cómo fue que pues son varios, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Siete, ocho? Digamos que hay algunos miembros activos en este momento y otros que están con cuestiones de la vida, así que por el momento no están ensayando, pero que en realidad somos siete que estamos ahora tocando, pero hay algunas personas más que están ahí en la vuelta que bueno, por ejemplo, hay una compañera, Natalia, que tuvo un bebito hace poco, una bebita, y ahora se está reintegrando de nuevo. Algunos, por ejemplo, Libertad y yo, Lula, y otros compañeros nos conocimos estudiando percusión en el TUMP con la Chacha. Y ahí está la profe, ya la escuché, así que hay que tocar bien. Viene a ver, nos viene a ver. Y bueno, y a partir de ahí, a partir de un juego que ella un día nos planteó en un taller, nos recopamos con la percusión corporal y dijimos, queremos hacer esto, y nos pusimos a buscar cosas, ¿viste? Por ejemplo, muchos videos de Barbatuques, que es un grupo brasilero, y ahí empezamos también, primero como a tratar de hacer covers, a ver un poco, sacar los temas que hacían ellos, ese fue como el principio. Y después empezar a producir cosas nuestras, ponernos ejercicios en los ensayos, y de ahí empezaban a salir cosas. Y después también como que lo último que incorporamos fue el tema de cantar. Y empezamos también a tomar clase de canto el año pasado con Mariana Lucía en grupo. Y estamos ahí un poco investigando por ahí también. Requirió investigación, aparte de ese grupo que ustedes tomaron como referencia, ¿qué otra cosa encontraron o fue todo camino de ustedes, digamos, fermentación propia del grupo? La primera referencia fue Barbatuques, los juegos de... Nosotros tenemos experiencia desde niñas con campamentos y la parte de los juegos, la recreación... es parte de nuestra vida cotidiana y solemos hacer juegos capaz que con las manos y eso. Y después otros grupos de... otras cosas de referencia han sido, por ejemplo, talleristas que vienen a Uruguay o que son uruguayos y que usan mucho el cuerpo como instrumento. Vino una persona de Alemania que se llama Alex, que hacía una metodología que se llama Rítmica Viena. Lo buscamos y tomamos talleres con él. También hay un baterista acá uruguayo que es referente para nosotros, que es el Tatito Bolognini, que para nosotros él nos pasó un montón de ejercicios, aparte es amigo, y él investiga en su casa. Y a partir de eso también es como la investigación nuestra. Hay mucha cosa como más autodidacta, pero después hay algunos ejercicios, algunos juegos que han sido como parte de la referencia nuestra, sí. ¿Y el canto surge como una necesidad de expresar o como algo de darle un toque armónico a la propuesta? ¿O surge porque tenían ganas? Yo creo que es porque teníamos ganas y porque también es el cuerpo, ¿no? O sea, es todo. Lo que pasa que también nos, la verdad es que nos daba como un poco más de vergüenza el canto, ¿no? Y nos pareció que teníamos como que empezar a cantar juntos, y por eso se nos ocurrió esto de tomar las clases. Pero fue como lo último, creo que también en ese orden, como que por un tema de inhibición, y sí fue una necesidad, porque incorporar eso que no podía no estar, digamos. Sí. Y a medida que van surgiendo las canciones, también vos te das cuenta al mostrarlo que captar la atención de la gente, o mismo hay veces que uno tiene cosas para decir, además de solamente tocar, entonces ahí, bueno, empieza a surgir la palabra también como parte de lo que uno quiere expresar cuando empieza a componer o a armar cosas. Entonces, ¿y cómo componen? Si son temas de acá, de una, en el caso de las letras, no sé, como decía, en esa experiencia. Mira, las letras han surgido por ahora de dos formas. Una fue una letra que vino de un compañero que la compuso en su casa, que compone canciones como más para niños, de las cosas cotidianas, que es el birimbao. Y bueno, y se copó con el birimbao y empezó a decir, bueno, el birimbao me genera esto y esto y esto. Y dice, el birimbao me hace tocar, me hace bailar, así es más o menos la letra. Y la otra es, también tiene la voz, pero no tiene palabras. Utiliza como onomatopeyas o letras. Y es a partir de una cuestión, de un juego, de un ejercicio, que es de improvisación. Entonces empieza uno, empieza otro y empieza a componer arriba de lo que ya veníamos tocando. Entonces ahí lo grabamos y después lo escuchamos y dijimos, ta, esto puede servirnos y ta, y ahí fue cuando le empezamos a pulir un poco más. Proyecto, ¿en qué momento lo encuentran y qué proyectan para adelante? Nosotros desde que empezamos, nos pusimos con esto de tratar de generar un espectáculo, pero a la vez empezó a surgir la necesidad y las ganas y de gente que nos decía, che, ustedes no dan talleres, no quieren venir a hacer un taller. Y como que también junto con esto de ir generando un espectáculo surgió esto de empezar a dar talleres por ahí. Dimos talleres en el TUMP y en otros lugares y ahora estamos yendo al interior también. Y bueno, estamos un poco por ese lado trabajando porque muchos de nosotros trabajamos en la educación y en talleres de educación musical y en la educación por el arte. Y bueno, y por el otro tratar de generar nuestro propio espectáculo que, bueno, en un principio iba a ser un espectáculo para niños y ahora estamos ahí como viendo si ese es el camino o si vamos a hacer algo más como para público adulto. Estamos ahora en ese momento, en esa decisión. Y qué tal, el verano también genera que muchos nos dispersemos y como volvimos en febrero a estar juntos y ahora como engranando un poco para volver a generar esto que queremos que salga así, capaz que este año algo para presentar. ¿Y quiénes requieren los talleres? Es decir, gente joven, ustedes ya son jóvenes, por lo menos para mí son muy jóvenes. Pero gente más joven que ustedes mismos, es decir, se puede, bueno, contame. Sí, nosotros empezamos dando talleres abiertos para curiosos y gente interesada y vinculada capaz que con la música. Después vimos que había mucho interés de gente que estaba vinculada a la recreación, a la educación. Entonces, bueno, ya lo llevamos más como para ese lado, como una herramienta metodológica para los talleristas que después lo podían volcar y que, bueno, que poder utilizar la música como una herramienta, como un vehículo para otras cosas y sin la necesidad de pedir materiales y nada. Y también, bueno, por un lado entonces eso, docentes y talleristas, y después también hay muchos jóvenes bateristas que ven ahí como una beta. Sí, y después cada uno, por ejemplo, en sus trabajos, el Rulo, que es otro integrante, él lo usa con niños, Yo en campamentos también lo usé con niños, Lula también. Capaz que no sonidos muy de que requieran mucha técnica, capaz que hasta el chasquido puede ser difícil, y algunos sonidos con la boca también, pero otros que son de la vida cotidiana. Aparte es una música que es la primer música que surge del ser humano, es desde el propio cuerpo. Luego de las herramientas que va creando y que va golpeando tal vez, o que va generando como vibraciones y eso, pero lo primero es lo que tenemos cada uno en el paso, en el habla, en, bueno, no sé, en el golpe capaz que con algunos objetos. Entonces, para trabajar con niños es algo que es muy simple, hay que intentar no ser tal vez muy rebuscado, pero bueno, en ese sentido está como el detalle de cada docente que le pueda dar. En el momento, en la ansiedad, esa, como esa sensación de la creación en ese momento es más, sí, ahí va, una cosa más de transmisión oral y el ritmo, por ejemplo, Tunchi Pachi, por ejemplo, puede ser, sí. Después, para registrarlo, sistematizarlo y no olvidarnos, lo grabamos y lo escribimos, lo escribimos como se escribe la música. Pero sí, siempre está primero eso, que aparte en los talleres siempre lo usamos, cantar lo que estamos tocando, y que facilita mucho, no sé, es como la primer referencia. Sí, a no ser que alguno esté en la casa, por ejemplo, y vea un ejercicio de batería que tenía para hacer, pues, le pongo un ejemplo de empezar un ensayo, viene un compañero con toda una cosa escrita de un ejercicio de batería y ahí tratamos de tocarlo con el cuerpo, al revés, ponele, ¿no? Pero creo que en el momento de componer es más eso de... Y si hacemos así y tratamos de cantarlo, si no nos sale viéndolo, tratamos de cantarlo para ver cómo sería. Sí. Sí, no, es eso lo que dice Lula. Nosotros, más que nada, lo cantamos y es la manera más fácil de aprender. Y de pasárnoslo. Hay algunos que andan volando con la velocidad, por ejemplo, y a veces los que somos más lentas, viste, le decimos, bueno, cantámelo, y esa es la manera en que nosotros trabajamos. Incluso yo fui a Brasil a tomar un taller con los Barbatuques, que es este mismo grupo que hablábamos hoy, y ellos también lo trabajan así, con la voz. Lo pasan primero tuki-paki, tuki-pa, y después es...